¿Cómo verificar si un folio fiscal fue certificado por el SAT? La comprobación se puede realizar a través de Internet y solo basta con ingresar el identificador universalmente único UID. La tecnología puede influir positivamente en el desarrollo de herramientas útiles para la autoridad fiscal, tal como sucede con el identificador universalmente único o Universally Unique ID, UID por sus siglas en inglés. El UID está conformado por 32 dígitos hexadecimales en minúsculas, que se muestran en 5 grupos separados por guiones, 84412, para un total de 36 caracteres. Su objetivo es crear un código único de información. Del archivo que se extraiga se tiene la garantía de que no está duplicado. ¿Cómo ocupa el SAT el UID? El Servicio de Administración Tributaria, SAT, ocupa el UID como sustituto del folio que antes se otorgaba a los contribuyentes. Los encargados de asignar el UID son los proveedores PAC, los cuales asignan el folio al momento de validar el documento. ¿Cómo verificamos que el folio fiscal fue certificado por el SAT? Ingresamos a la página del SAT, apartado de información fiscal y el submenú ¿Recibes facturas y deseas verificarlas? La aplicación nos solicitará los siguientes datos. Folio fiscal, RFC emisor, RFC receptor. Una vez ingresados los datos, el sistema nos arrojará la siguiente pantalla. La verificación de los comprobantes fiscales protege a los contribuyentes de comprobantes apócrifos. El correcto manejo de estos comprobantes representa una carga mínima administrativa en comparación a los de papel y también proporciona la certeza jurídica que el comprobante efectivamente fue emitido con base en las disposiciones fiscales.